en Nicaragua. Jóvenes universitarios privados de libertad por encarar a presidente reelecto Daniel Ortega cumplen 136 días en la cárcel. Los dirigentes universitarios Max Jerez, de 28 años, y Lester Alemán, de 24, continúan encerrados en calabozos sin acceso a alimentos y sometidos a constantes interrogatorios, denunciaron sus familiares. Como se recuerda, Lester Alemán encaró al presidente Ortega por la crisis social y económica que se vive en Nicaragua durante un evento público estudiantil promovido por la Iglesia Católica. Familiares de ambos estudiantes protagonizaron un ayuno nacional en demanda de la liberación de los estudiantes y de los 150 detenidos considerados por el gobierno de Ortega como presos políticos. Nelson Rodríguez nos amplía. Los familiares de los dirigentes universitarios Max Jerez, de 28 años, y Lester Alemán, de 24, denunciaron que siguen siendo víctimas de una serie de abusos como interrogatorios diarios, falta de alimentos, ausencia de luz solar y carencia de artículos de higiene. En 136 días de encarcelamiento ilegal, los jóvenes solo han recibido 3 visitas, señaló mediante el tercer comunicado sobre los detenidos la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN. Dolly Mora, integrante de AUN, denunció nuevamente las condiciones en que se encuentran. Inhumanas que pasan los presos políticos en el Chipote. El tema de la alimentación, que es muy poca, que es de muy mala calidad. También nos expresaron que lo sacan al sol 1 o 2 veces a la semana. Luego Lester nos comentaba pues, que ha estado un poco mejorando su salud, sin embargo ha presentado graves cuadros de migraña. Y esto pues vemos que tiene que ver un poco con el tema del encierro, con el tema del hambre. Por su parte, Blanca Mesa, tía de Max Jerez, se refirió a la situación del joven. Que desde que lo detuvieron, él estuvo en malas condiciones, en la cárcel, aislado, más de 2 meses. Y estuvo enfermo, que no podía ni caminar. Tuvo como las piernas entumidas. Él manda decir que siempre lo están interrogando en la madrugada, lo sacan también a limpiar, a hacer aseo también de madrugada. Con respecto a la alimentación, ellos les están dando muy poca, dicen, y que nosotros lo que pedimos es que les permitan que les llevemos su alimento. El gobierno ha negado en diferentes ocasiones la existencia de presos políticos y asegura que se trata de personas que están siendo procesadas o investigadas por cometer actos de traición a la patria y otros delitos, de acuerdo a las nuevas leyes aprobadas a finales de 2020. El presidente Daniel Ortega, en un acto el pasado 8 de noviembre, un día después de las elecciones, donde resultó reelecto, se refirió a los opositores presos como hijos del imperialismo. Este 18 de noviembre, los familiares de 150 considerados presos políticos realizaron un ayuno nacional en demanda de su libertad. Desde Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez.